onda latina tiene un nuevo dominio. ondalatina.com.es. ondalatina.com.es. Anímate a visitarnos. Good Call de Vigilante, aquí estamos, una edición más de tu programa de Ori Huescos, Vigilante. Estrenamos nueva mesa para micrófono y la verdad es que me estoy oyendo como un auténtico cañón. Decirnos en Facebook qué tal se nos oye, no distorsionemos. Porque la verdad nos oímos súper fuerte. Buenas tardes, bienvenidos. Qué ganas teníamos de estar con vosotros. La verdad es que se os echaba de menos. Sois como unos hijos o una familia. La verdad es que da gusto con toda la gente, la muestra de apoyo que recibimos casi a diario, tanto en Facebook como en nuestro email vigilanteahora@gmail.com. Ahí nos contáis. Y bueno, la semana pasada que no hubo programa, pues mucha gente preguntándonos que cuándo subíamos el programa y tal. Y bueno, pues nada, la semana pasada, debido al trabajo imposible estar, estaremos mucho más tiempo ahora sin faltar. Eso sí, ya sabes que esto lo hacemos por placer. Estamos en una radio pequeña que nos permiten estas cosas. Y bueno, pues cuando el trabajo manda, pues no podemos hacer otra cosa. Nos encantaría estar todos los viernes de 4 a 6 de la tarde aquí en Onda Latina, en 87.6 de la FM y en www.ondalatina.com.es. Recordarte que esta semana que viene, el próximo viernes, estará Ted Poli en Madrid, en la Sala Copérnico. Si no tienes la entrada, cómprala ya. Tienes bien por internet. Incluso en Facebook hay un grupo. También en San Rueco me parece que venden las entradas. Entradas de taco para el concierto de la semana que viene de Ted Poli, junto a Jorge Salán también estará. Y los componentes de Gurú acompañando. Va a ser un set list bastante danger. Y algunos temazos del mismo. Yo creo que va a ser un gran concierto el de Ted Poli la semana que viene en la Sala Copérnico. Hoy también tocan la banda que hace versiones de Toto Toro en una sala, me parece, llamada Rock and Roll Circus de la calle Barquillo, donde toca la banda Toro, que hace versiones de Toto fantásticas. Eso será esta misma noche, allá por las 10 de la noche. Este mes haremos un especial temazos, un segundo especial que os prometimos. Cuando nos dé tiempo a prepararlo, vamos a hacer un especial fantástico. Igual de éxito, esperemos que tenga como el que hicimos, ese primer especial que hicimos el día del aniversario del programa. Y bueno, despido a las solicitudes que nos habéis hecho. Encantado, volvemos a hacer otro. Dentro de nada ya te anunciaremos, no sé si el viernes que viene o al siguiente, pero muy pronto haremos Setemazos 2. Hoy tenemos bastante novedades, Nuevo álbum de Jeff Scosoto, el nuevo álbum de Aor, de Freddy Slama, junto a gente importantísima. Lo nuevo de Hit. Lo nuevo de Chris Amblan. Y bueno, algunas reediciones también que nos han llegado. Yo creo que hemos preparado un buen programa. Como siempre, tu programa de Aor y West Coast Vigilante. El otro día nuestro amigo Juan nos recordaba precisamente en Facebook esta banda y bueno, pues y este tema, y la verdad es que nos apetecía empezar con él. Gracias, Juan, por recordarnos esta banda, Snake in Paradise, ese Love the God Wins, un EP que salió con 4 temas. No aparecía, por desgracia, este tema en su primer álbum, pero bueno, tenemos, como no, ese CD, ese EP con 4 temas y este Love the God Wins para empezar hoy Vigilante, Snake in Paradise. When I want you, you give a little love into the heart of a stranger. There is no- Así que, cañeros, hemos comenzado hoy Vigilante, esta edición que te acompañará 120 minutos. Esta tarde viernes, ya sabes, subido en iVox para que luego te lo puedas descargar esta misma noche. Y bueno, como siempre, encantado de estar junto a vosotros. Qué ganas teníamos de estar hoy aquí de nuevo. Y vamos a empezar con una novedad. Vamos a ir con un tema que yo creo que todos los que estáis al otro lado ya lo habéis escuchado. Pero bueno, no está mal recordarlo. Es el adelanto que tenemos, es el Living on the Run, el single, the hit, el nuevo álbum que va a salir próximamente en el mes de marzo de la banda Hit. Y bueno, pues deseando estamos escuchar de nuevo a este cantante, que bueno, hay un poco de controversia por ahí con la gente, pero a mí me gusta Hit, el nuevo cantante, con el nuevo cantante, este Living on the Run. Pues esto es el nuevo álbum de Heat, saldrá próximamente en el mes de marzo. Vaya año que se nos presenta también este, ¿eh? Bastantes discos esperados, como el de Heat, el Pride of Lion y bueno, muchísimas más cosas, Survivor, muchísimas cosas interesantísimas que van a salir este año. Vamos a continuar en Vigilante, vamos a ir con Stone Bus, vamos con algo más, más ahora, ese primer disco con este temazo al American Boy, como me gusta, Stone Bus. Canciones más cortitas que nos hacía el amigo Stone Bus, este al American Boy, fantástico, sonando en Vigilante. Ya sabes, puedes unirte en Facebook a nuestro grupo y charlar con la gente, hay bastante gente ahí ahora mismo. Si te apetece, búscanos, pide que te unamos, porque no puede ser por ti mismo, cosa del Facebook, ya sabes. Pero bueno, lo hacemos encantado. Vamos a seguir con Diving for Pills, otro álbum imprescindible, y Never on Monday. Can't stand to be alone. There's no use in trying to hide. Bueno, ¿qué? ¿Ya nos hemos despertado o no? ¿Todavía necesitáis algo más para empezar esta tarde viernes? Ya sabemos que es justo después de comer y la verdad es que, bueno, es un horario que nos encanta. Este horario siempre lo teníamos en la anterior etapa cuando hacíamos el programa ya por los 80, a finales de los 80 y comienzo de los 90. Y bueno, pues ya sabes, si no nos escuchabas entonces es el mismo formato que estás escuchando ahora, no hay mucha diferencia. Y bueno, pues eso es lo bueno, que pasen los años y el programa sigue siendo actual para vosotros que lo escucháis, claro. Vamos a ir con... Mad Pog and Fortress, el álbum Restoration, ese álbum de 1991, otro cristiano, como siempre decimos, tiene que sonar en Vigilante, ese álbum producido por John y Dino Elefante, como no podía ser de otra forma, y este Let It Go. Qué gran álbum este de Mark Pock and Fortress, buenísimo, un disco que si no tienes, búscale este Restoration, pues realmente bueno. Y vamos a continuar con otra novedad más, Desde poníamos hit para comenzar prácticamente un tema bastante oído ya, ese single, la verdad es que está por todos los sitios la gente escuchando ese tema, esperando lo que será el nuevo disco de hit. Vamos a estrenar otro álbum que va a salir también para el mes de marzo, te estoy hablando del nuevo álbum de Jeff Scott Soto, ese Damage Control. La verdad es que no hemos tenido mucho tiempo de escucharle, prácticamente hemos cogido dos temas que nos han gustado más así a la primera y bueno, pues son los que vamos a poner hoy. Por lo menos uno de ellos, bueno, yo creo que pondremos los dos si nos da tiempo, también queremos poner dos de Aor, del nuevo disco de Aor, uno de Chris Amblan, etcétera, etcétera. Ya Afrozen Rain, que se me olvidaba, también tenemos el nuevo disco también, otro tema que te vamos a poner después. Y bueno, vamos de momento con Jeff Scott Soto, este Look Inside Your Heart, es el nuevo álbum Damage Control de Jeff Scott Soto. Así suena el nuevo álbum de Jeff Scott Soto, Damage Control. Va a salir para el mes de marzo para Frontiers también, cómo no. Y bueno, pues pronto tendrás noticias. Te pondremos luego, si nos da tiempo, otro tema más que hemos elegido de este álbum, de ese nuevo álbum. Vamos a ir de nuevo al recuerdo, ¿no? Vamos al año 91. Creo que hemos empezado esta media hora, creo que ha sido bastante intensa. Vamos a seguir, cómo no. Intentaremos que los 120 minutos sean intensos y no te vayas de nuestra compañía. Vamos a ir con este Get Decided, el álbum It's No Nowhere de 1991 de Soothing Star. We'll be right back. Escuchamos a lo fantástico Southern Star sonando en Vigilante en Onda Latina en el 87.6 de la FM y en www.ondalatina.com.es desde cualquier parte del mundo. Encantados de estar contigo, como siempre decimos, estas dos horas para disfrutar de la buena música Ori West Coast, todos juntos, una reunión de amigos, sin duda, y cada vez más amigos, eso sí. Vamos a continuar, no vamos a ir al pasado, a 1983, el álbum de Blue Walls, otra joya, ese Dateline in Tokyo, un álbum que, bueno, pues contó con gente realmente importante, entre otros Steve Lukather y Jeff Porcaro, cómo no, acompañando a Blue Walls. El álbum, perdón, el tema se llama After the Light Gone Gone, el tema que hemos elegido de Blue Walls. Este hombre es impresionante, de verdad, Steve Lukather, cómo toca la guitarra este tío, es increíble. El álbum, como te decíamos, Data Line, de Brock Walls, ese disco que sonaba en Vigilante. Vamos a continuar con otra novedad, vamos a ir con Chris Ramblin, aunque realmente no es una novedad. Recuerdas que antes de sobre noviembre, por ahí, teníamos dos temas ya de adelanto de este nuevo disco de Chris Ramblin, que bueno, pues ha salido ya está a la venta este álbum, se llama A New Dawn, y bueno, pues por supuesto no vamos a poner ninguno de esos dos temas. Vamos a escuchar un tema nuevo, este I Still Remember, de un disco que a mí personalmente sí me ha gustado, este disco de Chris Ramblin. I still recall it was so long ago, and love was a gift I called mine. We were so young, but we had each other, living life and killing time. You were the one I just knew that for sure. You promised me all with your eyes. I'll never forget it, I'll never let go. Even if all was a lie, but I don't know why I let you pass me by, 'cause that was the time of my life. I still remember every single night, and how you told me we would be alright. I still remember feeling so alive. Now I'm running from the pain. I still remember I saw a future in your pretty smile. I still remember how I swore I'd fight just to hold you once again. It was more than a feeling and a state of mind. It was true love. Now it is gone. Time that we shared, I'll never say it was wrong. And I don't know why I let you pass me by, 'cause that was the time of my life. I still remember every single night, and how you told me we would be alright. I still remember feeling so alive. Now I'm running from the I still remember looking in your eyes. I saw a future in your pretty smile. I still remember how I swore I'd fight just to hold you once again. I'm still longing just to hold you tight. You and I beneath the stars tonight. It's a dream that's never coming true, but I still remember every single night, and how you told me we would be alright. I still remember feeling so alive. Now I'm running from the pain. I still remember looking in your eyes. I saw a future in your pretty smile. I still remember how I swore I'd fight just to hold you once again. I still remember every single night, and how you told me we would be alright. I still remember feeling so alive. Now I'm running from the pain. I still remember looking in your eyes. I saw a future in your pretty smile. I still remember how I swore I'd fight just to hold you once again. Pues ahí teníamos la voz de Spin Gallery, Chris Ramblin, con su segundo disco ya en poquito tiempo ha sacado. La verdad es que el anterior lo tenía grabado hace mucho tiempo. Y bueno, este también, la verdad es que hemos estado mirando músicos, no podemos ni decirte los músicos, tenemos el CD por aquí y nada. No ponen ni los músicos que han grabado con él este disco. 11, nuevo álbum de Chris Amblan, recomendado, como no, por Vigilante. Y bueno, vamos a ir con alguna rareza. Ya tocaba en esta tarde ponerte algo más desconocido. Vamos a ir con una, vamos, con un solista llamado Red Look. El álbum se llama Cry for Life, que creo que salía por 1990. Y bueno, vamos a escuchar este One in a Million, por si no conocías Red Look. Red Look, el álbum Cry for Life, pues si te interesa, un álbum del año 1990. Vamos a continuar con otra rareza. Tocaba ya poner alguna en esta tarde de viernes. Estamos llegando prácticamente a la primera hora del programa y bueno, como siempre estaremos hasta las 6, hoy no habrá 135, como siempre decimos, estaremos hasta las 6 en punto hoy. Y bueno, vamos a ir con unas demos que, aunque el sonido no es fantástico, él es componente de, ex componente de Device y también de Will Blue. Te estoy hablando de Jim Black, y bueno, pues teníamos algunos temas, algunas demos de él, y bueno, pues nos apetecía compartirla. Ya te digo que, claro, las demos evidentemente no tienen un sonido perfecto como los CDs y todo esto, pero bueno, nos apetece compartirlo, aunque tenga un sonido un poquito peor. Broken Hearted Love, temazo de Jim Black. Pues hasta ahí el tema de Jane Black, unas demos, como te decía, que teníamos, y bueno, pues él fue componente de Device y también de Will Blue. Vamos a continuar, estamos llegando a las 5 de la tarde, alguien nos pedía hace 15 días, la verdad es que luego nos hemos acordado, Monse nos pedía un tema, cómo no, de Jimmy Barnes y John Farnham, dos de sus personajes más conocidos, y cómo no vamos a ponerle, When Something Is Wrong With My Baby, John Farnham y Jimmy Barnes, para llegar al meridiano del programa hoy. Something is wrong, my baby. Something is wrong with me. If I know she's a worry. We've been through so much together. We spoke as one, and that's what makes it better. When something Impresionante, cómo no, Jimmy Barnes y John Farnham. Qué voces, qué increíble. La verdad es que da gusto escuchar este tema. Estos señores, estos australianos increíbles que, bueno, podían acercarse para España. Bueno, a Jimmy Barnes sí le vimos. La verdad es que tenemos tantísimas cosas de Jimmy Barnes, como bien saben mucha de la gente que nos escuchaba en la otra época. Yo creo que tengo hasta más que él. Un personaje, sin duda alguna. Bueno, vamos a escuchar algo. La verdad que os va a sorprender. No voy a decir lo que es porque lo vais a conocer enseguida. Os diré después quién es la banda. Solo te voy a decir que cantan en italiano. Y la versión que vas a escuchar es la original, ¿eh? Aunque mucha gente no lo piense, incluso por internet cuesta hasta encontrarla. Pero está la canción original de un grupo que hace ahora, hace melódico italiano. Y bueno, escuchadla y cuando termine os cuento. Se sanno tutto ormai, sanno che canto, sogno e vivo per lei. Quante notti al pianoforte, dopo mille sere storte, a finire giù per strada, gridando. Vivo per lei, vivo con lei, ma la realtà è fare due conti in fondo al mese, poche lezioni e il piano bar ci bastano solo per le spese. Vivo per lei adesso che sento l'amore dentro me, forte gridare al mondo, io vivo come un fiume verso il mare, acqua dolce contro il sale, siamo corpi in un abbraccio, due fette di pane d'amore. Vivi di lei adesso che vive l'amore. Quando meno te l'aspetti, sei innamorato, perso ormai dei suoi dolcissimi difetti. Se questo grande amore c'è, tu lascialo scorrere da sé, non vergognarti a dirle, io vivo. Bueno, pues nos ha asustado el personal el tema decirte. Este es el tema original. La banda se llama Oro, Onda Radio Obes. Es una banda italiana que hace melody rock, hace AOR también, bastante medios tiempos. Y bueno, pues esta es la canción original, ¿eh? No es la de Andrea Bocelli ni otras que hayáis escuchado. Esta es la original de este grupo italiano. Que bueno, otro día, si podemos, la semana que viene o la siguiente semana os pondremos algún tema. Buscar en YouTube algún tema de ellos, porque no tiene nada que ver. Nos apetecía, nos la encontrábamos el otro día, nos apetecía compartirla contigo. Y bueno, pues un tema que, bueno, pues con más guitarra, distinto un poco a la versión que hace Andrea Bocelli y la otra que no voy a nombrar. Vamos a seguir en Vigilante, vamos a ir ya con otra novedad, vamos a ponerte algo que te va a encantar. Es el nuevo álbum de Freddy el Slama, AOR, ese de Colors of Liey, y bueno, pues, ¿qué te voy a decir? Que lo han acompañado, pues, los mejores. Tommy Denandel, Philip Ardowell, Jerry Hukit, Steve Newman, Joey Summer, Rick Rizzo, Kristen Toll, Brun Levesque, Steve Lukather, Michael Landau, Michael Thompson, bueno, interminable, David Foster, interminable la lista de músicos que ha acompañado a Freddy el Slama en este AOR. Un disco que, bueno, la verdad es que tiene unas, está un poco mezclado, tal vez. Tiene temas más AOR, tiene temas más hard, incluso tiene alguno más west. Y, por supuesto, también tiene dos instrumentales, como siempre. Vamos a ir con este tema que está cantado por Joe Pascal, que me ha encantado, del nuevo álbum AOR, ese de Color of Lia, que suena de nuevo en Vigilante. So she let go of all the sorrow. Pues nada, hasta ahí el tema de Aor, fantástico. La verdad es que Joe Pascal, mira que le damos la brasa, Que saque un disco ya, Vaya temazo con Joe Pascal. Que aparecen Aor. Y bueno, todavía te pondremos algún tema más. Vamos a ir un poquito corriendo con las novedades ya, porque como siempre nos pasa, nos liamos a poner clásicos y luego los días estos que tenemos tantas novedades, pues de repente nos damos cuenta que tenemos que ir rápido si no nos da tiempo a ponerlas. Vamos a ir con el nuevo álbum también, todavía no ha salido, saldrá próximamente, lo que es el nuevo disco de Frozen Rain, ese segundo disco llamado Ahead of Time. Y bueno, pues ya hemos tenido oportunidad de escucharlo un poquito por encima, el disco está bien, pero bueno, tampoco podemos todavía dar una crítica bastante clara de este nuevo álbum de Frozen Rain. El tema Breaking Out, sonando en Vigilante. Sometimes Pues este es el nuevo disco de Fourth and Rain, A Hit of Time, el segundo álbum. Estrenamos hoy en Vigilante. Nos queda todavía un ratito de acompañarte. Recuerda, vigilanteahora@gmail.com, nuestro mail, también en Facebook, búscanos. En Twitter también, lo que pasa, lo tenemos un poquito más chungo de momento. Y esta misma noche subido en iVoox este programa de Auric West Coast, que te acompaña todos los viernes, o al menos los que podemos, de 4 a 6 de la tarde. Y bueno, antes te anunciábamos que íbamos a poner de nuevo al amigo Jeff Escosoto, pues eso vamos a hacer. Pero no a partir de ahí, sino desde el principio, claro, vamos a ponerlo desde el principio. Ahora sí. Day and Light es el tema que escuchamos del nuevo álbum de Jeff Escosoto. When you think she's close, she's floating far away. She's only stalling, waiting for the day. But she knows when she falls, she's falling to stay. I know that you know we're falling from grace. You don't know why she's gone, but you can sleep without starting to cry. Está ahí el nuevo álbum Damage Control de Jeff Escosoto, ese nuevo disco que saldrá próximamente para Frontier. La verdad es que, bueno, nos ha hecho una mala jugada, porque la verdad es que Frontier normalmente manda los discos en podcast, no suele mandar promos como otras compañías. Y bueno, pues la verdad es que cuando lo escuchas una vez, le haces una preescucha, se te queda donde lo has puesto y ahí empieza. O sea que, bueno, ya controlado. Vamos a ir al recuerdo, vamos a irnos al año 1990, el álbum de Kay, la banda alemana Domino y este fantástico Lonely Nights. purísimos, cómo no, dominó sonando en Vigilante en Onda Latina 87.6 de la FM y www.ondalatina.com.es. Esta noche subido en iVox el programa, estás 120 minutos con buena música, Ori Huescos, como siempre, acompañándote. Intentamos, desde luego, pues eso, ponerte rarezas, ponerte cosas más conocidas, un poquito mezclando todo y novedades, por supuesto, para que, bueno, pues salga un programa que te guste, al menos, como nos gusta a nosotros. Vamos a ir con otra banda increíble, otra banda australiana, el álbum Nothing But The Truth, estoy hablando de Southern Sun, y un tema, pues, que siempre lo digo, pero es que, verdad, tengo que recordarlo de vez en cuando. Still Love You So, ellos Southern Sun. Darling, how could I forget? Buenísimo, Southern Son, sonando en Vigilante. Nos encanta este álbum. Bueno, muchas de las cosas que hace, por supuesto, Southern Son. Vamos a ir con Riquelme. Vamos con otro personaje bastante conocido, este de Absolutely, ese álbum que, bueno, pues es otra de las joyas de nuestro mundo, de nuestro mundo de la OR. Es de Heaven Only Knows, temazo de Riquelme. Sacrifices in the name of love. We take the chance to bear our souls. If it breaks our hearts, we say that's just the way it goes. Heaven knows there's never love enough to satisfy the need. Somehow the hunger always grows. Oh, you can't make your mind up, but your heart is something heaven only knows. Heaven knows. Only heaven. Tell ourselves we're in control. Oh, the human race is running and the rules set down by heaven only knows. Heaven knows. Only heaven. Heaven only knows. Heaven only knows the secrets of heart. Escuchamos a Riquelme, fantástico Riquelme, en Vigilante en Onda Latina, es Absolutely, un disco imprescindible. Vamos a ir al recuerdo otra vez, ahora sí, nos escuchamos súper fuerte, vamos a ir al recuerdo de nuevo. Vamos a ir con un álbum que la verdad nos costó bastante conseguir, el álbum del guitarrista Char. Es un guitarrista japonés que, bueno, pues tiene gente tan sumamente importante como Steve Lukather, Jay Graydon, Jeff Porcaro, David Foster, bueno, Paulino Acosta, muchísima gente, Richard Pace también acompañándole. Y vamos a escuchar precisamente un tema, el tema que abría este mini que tiene sistemas, que está compuesto por Jay Graydon, Steve Lukather y Richard Pace, este Give Me Some Time del álbum USJ de Char. Claro, cuando hay grandes músicas, pues músicos, pues salen temas como este fantástico Char, aquí escuchábamos. Vamos a ir con The Kick, la banda que sacaba este álbum en 1985, aquel Guagua, y bueno, vamos a recordar ese I Need You, You Need a Need in Me, un tema de la banda The Kick. Temazo de The Kick, ese álbum salido en 1985, ese Guagua, fantástico disco. Vamos a seguir con, bueno, ya hemos puesto prácticamente todas las novedades, te vamos a poner un tema más de Aor, de ese de Color of Lie. Vamos a escuchar un tema en este Canta Jerry de Dakota, fantástico, el amigo Jerry en este tema llamado Benedict Canyon. Time we won't live. Fantástico ese nuevo álbum ahora que va a salir próximamente. Creo que ya está a la venta, ya creo que lo puedes conseguir este álbum, un disco fantástico. Vamos a continuar, bueno, nos queda muy poquito tiempo ya, vamos a poner un par de temas y nos vamos a despedir en esta tarde. Vamos a ir con un tema cortito de la banda Roxus, ese álbum de 1991 y este Midnight Love, y después ya con el tema de despedida para despedir hoy el programa Vigilante. Vamos con Roxus. We'll be right back. Bueno, pues hasta ahí, Roxus. Ya estamos llegando al fin. Decirte, bueno, hoy nos ha salido un programa un poquito más duro. Bueno, ya nos apetecía, llevamos 15 días, la semana pasada no estábamos en directo. Y bueno, pues hoy hemos escogido entre novedades que eran un poquito más duras y también los temas. Pues bueno, nos ha salido un poquito un programa un pelín más duro de lo habitual. Pero bueno, también sé que os gusta mucho. Vamos a despedirnos como siempre hacemos. Decimos en Facebook con el disco que nos vamos a despedir y la gente elige el tema. Y bueno, pues han elegido de este Lodo Anclair, el álbum de Signal, el tema Do It Feel Like Love, ese temazo que es con el que vamos a despedir hoy en Vigilante. Recordarte que esta misma noche estará subido en iVox, cualquier cosa en Facebook o bien en vigilanteahor@gmail.com nos puedes escribir y nos cuentas, nos pides temas, nos preguntas cualquier cosa, que estaremos encantados de contestar y decirte cualquier cosa en ese mail o bien por Facebook, como en mensaje o como te apetezca. Nos vamos a despedir hasta la semana que viene. La semana que viene estará Ted Poli. Hoy vamos a poner Ted Poli, se nos olvidó directamente. La semana que viene lo pondremos, que es el concierto, además, por la noche, el próximo viernes, en la Sala Copérnico. Y bueno, yo creo que es un concierto que no te puedes perder. Vamos a despedirnos con Signal. Hasta la semana que viene. Gracias por haber estado ahí. Chao. Good the next day.